Cuando yo, en los 70, cuando yo hacía debate en los cines, era uno que organizaba los debates, vendría a ser. Porque viste que hay como neologismos y cosas que se han incorporado que uno la... Por ejemplo, cuando mi mamá me decía, si hablas lo que pasa en casa, te reviento los dientes, eso sería como un off the record. La noche de los museos no existía, la gente a la noche dormía y el sereno del museo también, ¿se entiende? Que yo toda esta palabra nueva como el off, aparte de ser un repelente, viste, después fue estar fuera de un circuito comercial, y así tanto, qué sé yo, intervenir, por ejemplo, era un grupo de gente que se bajaba de un camión de milicos para intervenir en un lugar, no era Trotsky entrando a una plaza vistiendo árboles. Y como eso, muchas cosas más. Así que acá me encuentro que voy a ser moderador y voy a presentar, el Grupo 23 le da la bienvenida a esta serie. Siempre, a mí me, yo hace 30 años que tengo este oficio y siempre tuve la suerte de hacer un poco lo que quiero, de vivir de esto, de vivir bien de esto. Pero lo más lindo que tiene el éxito de haberme dado gusto de jugar con Maradona y cantar con los chalchaleros y estar con tipos que siempre saben más que yo y que yo los esponjeo y que me gusta y los escucho, porque ustedes saben lo que yo soy. Y entonces yo los escucho a todos estos tipos. Estoy en la radio trabajando con gente muy buena, que me enseña mucho, y yo orejeo como orejeé toda mi vida, porque no había escuela de teatro en los 70 en Santa Fe, y siempre aprendí así, tengo mucha avidez por, ay, ok, escucho y aprendo. Entonces hoy ustedes y nosotros vamos a escuchar y vamos a, de alguna manera, estar a la expectativa de este encuentro con estos cuatro hombres, estos cuatro amigos del Grupo 23, que nos van a hablar sobre escenarios y expectativas para una Argentina 2014, que para mí es como para hablar de la guerra a la galaxia con el paludismo, una cosa muy fuerte, y ya los voy a presentar, a ver si veo el primero que entra. Entre primero y yo le digo el nombre, chicos, porque de acá no lo veo. El canalla de Vorterich, Reinaldo Sietecase, grande Reinaldo, muy bien. Mi amigo Ernesto Tenenbaum, el amigo Eduardo Anguita y Hernán Brienza. Gustazo, ¿eh? ¿Cómo no lo tuve en la escuela? Me hubiese repetido. Y la verdad que cuando vine a Buenos Aires tratando de comerme esta ciudad que al principio me fue tan hostil en los años 80, había cosas que me llamaban la atención. Primero miré durante mucho tiempo dónde quedaba Canning y no la encontraba. Ya se llamaba Scalabrini. Y cuando vine a buscar peluca para los Midachi, me acuerdo, me metí en 11 y miraba la cantidad de sándwiches que habían en las campanas en los bares. Y yo decía, estos sándwiches se los van a meter en el culo. A las 2 horas no había más sándwiches. Y entonces noté cómo en esta ciudad se hace dos cosas al mismo tiempo. Se come y se camina. Una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando vos vivías en Santa Fe, el canal era de un solo hombre, que lo decía en la puerta, Marcos Bebovio, el suegro de Lole Reutemann, el papá de Mimicha, era el dueño de LC82, otra vez Canal 13. ¿Entendés? Y la radio. Entonces, cuando vos venías acá, vos te pensabas que trabajar en Radio Rivadavia o en Mitre, que era como una cosa, y después vas desarticulando de qué se trata todo eso. Yo viví una época donde estaban los unos y los otros, yo viví una época donde los Midachi tenían que trascender de lo popular a la élite y Lelutier trascendió de lo élite a lo popular. Yo soy de una época donde Telefe era el dueño de los entretenimientos y en la gestión de Hugo Di Guglielmo y la doctora Blúa, eran los dueños de la ficción y estaba el ABC1 y nadie se tocaba una cosa con la otra. Yo vine acá en una época donde los equipos grandes en el fútbol no descendían y donde que Página 12 te saque en esa época una nota era, boludo, intelectual. Y estaban en Página 12, estaban los unos y los otros, estaba la revista Libre, que era el que decía Sepa porque el Chino Volpato se volvió maricón, esos titulares así, una cosa rara. Y estaba también, estaba el Hora Clave y estaba el Día D, que eran como las diferencias, Ernesto, ¿no? Era el Hora Clave, una cosa así. Me agarró un coma, me desperté hace poco. y vi que Ventura se pelea con la nata y que le dice gordo merquero y el otro le dice que tiene coso, y yo trabajando en radio y Miguel diputado, y digo, puta, el escenario y la expectativa es un tema para hablar y de cular, ¿no? Así que bueno, que con orgullo lo vamos a escuchar atentamente a esto que van a decir, una cosa realmente mucho más seria que la mía. Los escucho, si quieren empezar, si no, vamos a sortear, porque son cuatro y estos son como la humildad, chivite. Vamos a sortear, acá tengo, Brienza, Siete Case y Tanguita y Tenenbaum. Están acá, los mezclo, y el primero es Brienza. Es la elección más fraudulenta en la historia argentina, desde más o menos la elección que ganaron Ortiz y Castillo allá por el año 38, así que bueno, pero voy a hacerme cargo de empezar con toda la desventaja que esto tiene, porque todos los demás se van a montar sobre lo que yo diga o no, pero van a tener la posibilidad de debatir conmigo y yo no voy a tener la posibilidad de contestar. Entonces, si hice una cagada, Brienza, lo pasemos de nuevo. Yo acá soy un mandado. No. Lo que tiene de bueno esto es que empezás a medir el auditorio. Pensar el año 2014 es imposible pensarlo sin pensar los 12 años anteriores y sin pensar el 2015 y sin pensar el 2016. Hacer un análisis político sobre el 2014, que además es un año que en términos de política se reconoce como un año frío, porque no hay elecciones. Por lo tanto, el momento de mayor pasión, que son los años en los cuales hay elecciones legislativas o elecciones ejecutivas, este año es un año difícil de pensar en términos de lograr una estructuración de armados políticos que nos puedan decir qué va a ocurrir en el futuro. La mayoría de los jugadores están pensando con las cartas abajo de la mesa, por lo tanto no sabemos bien cómo termina siendo el armado político, lo que hace dificultoso pensar el 2015 y el 2016. Solamente se puede hablar, me parece a mí, de este año si uno amplía un poco la lógica del análisis político y pensar de dónde se viene y hacia dónde se puede ir en términos más macropolíticos y macroeconómicos. Creo que por primera vez en muchísimos años, es decir, en casi 50 años, diría, un gobierno que se autodenomina o que apela a lo nacional y popular tiene la posibilidad de lograr tres periodos consecutivos, y esto marca de la calidad democrática de la Argentina. Es decir, cuando uno tiene que pensar qué gobiernos se reconocen a sí mismos como apeladores a lo nacional o popular, uno tiene que pensar en el peronismo, tiene que pensar en el radicalismo también, y tiene que pensar en experiencias del siglo XIX que no se han repetido en el siglo XX como tal. Digo esto porque las tradiciones en la Argentina, uno puede dividirlas en la tradición nacional y popular, que incluye a los grandes partidos mayoritarios, y luego hay una tradición que uno puede pensar como liberal o liberal conservadora. Yo creo que desgraciadamente es liberal conservadora. Hay tradiciones liberales progresistas que no han tenido capacidad de aparecer en la historia argentina y que hubieran enriquecido muchísimo a la historia argentina. Si uno piensa la tradición del liberalismo en Colombia, piensa en la tradición de un liberalismo progresista que en la Argentina no existió. En la Argentina el liberalismo ha sido conservador y por momentos ha sido reaccionario. Vuelvo a la tesis primaria de decir que estos son los primeros 12 años después de muchísimos años en la historia argentina. Quizás para reconocer una capacidad de hegemonía en términos políticos, para pensar esta tradición hay que irse hasta Rosas, y yo tengo mis serias dudas sobre Juan Manuel de Rosas como hombre de mayorías y hombre de democracia. Digo, lo digo sabiendo que puede formar formar parte de esta tradición nacional y popular el propio Rosas, pero digo, estos 12 años que van del 2003 al 2015, si no ocurre nada en el medio, que yo creo que no va a ocurrir, estos 12 años plantean una forma de pensar las cuestiones políticas de forma muchísimo más interesante. Porque si uno piensa en el empate hegemónico que significó las dos grandes tradiciones, es decir, empate hegemónico es que los partidos mayoritarios tenían la posibilidad de generar consenso y llegar a los ejecutivos, pero no tenían la posibilidad porque no tenían los recursos ni económicos, ni financieros, ni mediáticos, ni culturales, ni militares para sostenerse en el poder. Y en cuanto el aparato liberal conservador lograba llevar adelante una campaña de deslegitimación de esa legitimidad popular que tenían esos gobiernos, automáticamente tenían la posibilidad de llevar adelante golpes de Estado. El golpe de Estado de 1828 contra Dorrego es un golpe de Estado de matriz liberal conservadora, como el golpe de Estado de 1852, como el de 1930, como el de 1955, el de 1966, el de 76 obviamente, y seguramente el golpe económico contra Raúl Alfonsín también forma parte de esta matriz que está dirigida en la historia argentina. Muchos hablan de esto como el círculo rojo. Yo creo que hablar del círculo rojo como esto es un poco exagerado, pero sí hay una matriz que se repite y también hay una tradición que tiene la posibilidad de impedir o de abortar cualquier tipo de proceso mayoritario, pero que no tiene capacidad de legitimación propia, es decir, no pueden conseguir la legitimación popular. ¿Por qué? Porque no convencen a las mayorías. Cuando dan elecciones, pierden. No lo ocurrió en 1916, ocurrió en 1958, ocurrió cada vez que dan la posibilidad de tener elecciones, lo que ocurre es que los partidos mayoritarios ganan las elecciones. Esa confrontación, para mí, es la confrontación madre. En el año 2014 me da la impresión de que no está abierta esa confrontación, sí está latente, sí está la discusión permanente entre estas dos grandes tradiciones. Tradiciones que obviamente son esquemáticas en el planteo, pero que tienen distintas diferencias, distintas contradicciones, hay distintos compromisos y distintas limitaciones. Y creo que la buena noticia que ha ocurrido en estos últimos años es la posibilidad de que un peronismo que se autodenomine nacional y popular, porque hubo otras experiencias del peronismo, más allá de la matriz de administración del poder, hubo otros peronismos con otras fuentes o con otras formas de pactar socialmente también, ¿eh? Esto también es interesante plantearlo. El peronismo funciona como pacto social en la Argentina, a veces funciona con un pacto social con correlaciones de fuerzas muy defensivas como el 89 y con una correlación de fuerzas gracias al espanto del 2001 y del 2002 con una correlación de fuerzas muy positiva para poder elaborar distintas formas o distintos modelos económicos o modelos políticos también. 2014 plantea un escenario que viene de la debilidad, es un escenario que viene de años y años de confrontación, es un año que nace con varias cosas, nace con la crisis policial en diciembre en las provincias, nace con la devaluación. Sabemos que las devaluaciones siempre son un mix entre la patoteada de los sectores que necesitan la devaluación y errores propios de todo Estado. Por lo tanto, se reconocen las dos causas de la devaluación y también se reconoce el límite del 2015 como fin a un escenario determinado, que es obviamente la imposibilidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de reelegir. Esa imposibilidad de reelección hace, es una verdad de perogrullo, que la etapa iniciada en el 2003 lleve una sensación de fin de ciclo. Esta lógica de fin de ciclo depende de la elaboración que pueda hacer el propio peronismo y el propio kirchnerismo de su historia en estos 12 años y también de la capacidad que tenga el próximo gobierno, del 15 al 19, de engrandecer al kirchnerismo o de hacerlo pasar al olvido. Y esto, si uno piensa la frase de Perón cuando volvió, no es que yo era muy bueno, sino que ellos me hicieron mejor, habla mucho de estas continuidades. En la lógica de la oposición, más allá de la oposición de los poderes, de lo que uno conoce los poderes reales, porque en la Argentina siempre hay una mirada muy antiestatista, que es interesante plantear la mirada antiestatista porque no responde solamente a un partido político. Si uno lee a Borges o lee a Scalabrini y Ortiz, los dos, ya sea en Nuestro Pobre Individualismo Borges o El Hombre que está solo y espera de Scalabrini y Ortiz, desconfían del Estado, se lavan las manos frente al Estado, dicen que el individuo tiene que desconfiar del Estado. Por eso la tradición de desconfianza del Estado es una tradición que atraviesa las dos líneas, el liberalismo conservador, pero también la línea nacional y popular. Por eso cuando cuesta tanto pensar a los poderes reales por fuera del Estado, ¿no? Uno cree que el aparato del Estado es lo más fuerte que hay, y en realidad cuando uno analiza los poderes que atraviesan la historia argentina y no se queda en la histeria coyuntural del día a día, se da cuenta que por detrás del Estado hay poderes reales que atraviesan el Estado y que pueden en algunos casos pactar con el Estado y en otros casos romper con el Estado, y en la mayoría de las veces utilizar al Estado para hacer negocios privados, ¿no? Y creo que esa lógica de pensar el poder no solamente como un lugar fijo, como puede ser el Estado, que para mí es una visión decimonónica, casi beberiana, si se quiere, de lo que consideramos el poder, habla también de el futuro, habla también de las posibilidades que tienen quienes puedan ser gobierno en el 2015, ya sea el peronismo, ya sea Faunen, ya sea el macrismo, ya sea el Frente Renovador. Si uno piensa la lógica de Faunen, va a ver que en realidad hay una misma lógica de mejorar lo que se hizo mal. Y mejorar lo que hizo mal es interesante porque es el mismo planteo que hacía la alianza con Menem, es decir, hacer menemismo blanco. Bueno, en algún punto Faunen plantea la lógica de hacer kirchnerismo blanco, es decir, no tocamos el modelo, no tocamos nada, pero lo que evitamos es cierto estilo confrontativo, supuestos casos de corrupción, lo que las fallas del modelo. Sería una buena noticia pensar que la Argentina tiene políticas públicas a más de una década y más de dos décadas. Yo tengo ciertas dudas de que pueda ser eso, porque cuando una de las tesis que dije, ya estoy hablando mucho, ¿no, Daddy? ¿Cuánto tengo? Manéjelo a voluntad, Brienza. Ya termino. Una de las tesis que manejo respecto del pacto social del peronismo, que el pacto social, es decir, ante la crudeza de los poderes reales que hay en la Argentina, el peronismo ofrece a cambio la posibilidad de pacificación social con dos herramientas: el movimiento obrero organizado y el aparato bonaerense. Esas dos herramientas utiliza el peronismo para negociar con los poderes reales. Y a veces, como lo hace en momentos de mucha debilidad, como en el menemismo, muchas veces lo hace en lugar de fortaleza, como en el 43 y 46, y otras veces de fortaleza, como en el 2003. Digo fortaleza porque el espanto fortalece a las mayorías, aun cuando esto suene raro. Lo que refuerzo la tesis es que no sé si otros grupos políticos por fuera del peronismo pueden ofrecer ese pacto social. A lo sumo pueden ofrecer pactos de Palacio de Congreso, pueden ofrecer administración de planes económicos que provengan de otros sectores que no sea la política, y yo creo que una vez más la discusión en el 2015 y en el 2006, en 2016 y en los años que vienen va a ser fundamentalmente la defensa de la política frente a la crudeza del poder real. Y el poder real es económico, es financiero, es policial, es mediático y es un poder que está instalado en la Argentina y que es quizás cuando uno piensa en las responsabilidades siempre las piensa en términos de pequeña cancha, es decir, la culpa es el administrador, cuando en realidad la responsabilidad última es de los dueños del consorcio, de los dueños de la Argentina. Muchas gracias. sigo con el sorteo o con el fraude o van a lo siguen ustedes? ¿Lo hacen ustedes? ¿Querés seguir vos, Anguita, o querés que hagamos sorteo? Si sorprendeme, querés, Anguita. Si querés hacer fraude, a la Argentina siempre le gusta el fraude. Bueno, vamos entonces. Siempre sabiendo a esta altura del partido que si no descubrimos la vacuna contra el SIDA o la vacuna contra el cáncer, nos vamos a ir de esta vida sin haber hecho lo más importante en la vida, ¿no? Mientras que nos sentamos así, también está bueno eso, ¿no? Relajado. Ya se van a divorciar a los 50 y van a tener un hijo a los 57, van a ver hoy. ¡Siete case! Bueno. Vamos, amigo. Yo quiero, antes de hacer algunas consideraciones sobre el país, la situación política, tratando de no alejarme demasiado de la consigna que nos reúne hoy, hacer unos pequeños apuntes sobre cómo se está contando lo que pasa. A mí me preocupa mucho, hace años, muchos sabrán que es una de mis casi obsesiones, ¿no? Cómo estamos contando lo que pasa en la Argentina. Y me parece que, lamentablemente, casi desde el 2008, en general, cuando se profundizó primero el conflicto del campo y después la crisis a partir de la pelea abierta entre el gobierno y los grandes grupos de medios en la Argentina, casi todo es según el cristal con que se mira o según quién te lo cuenta. En general, uno a veces recorre la prensa y parece que estamos en Disneylandia y que todo está bien, que es maravilloso. O si no, ves otro sector de la prensa y te parece que estamos en Bagdad después del bombardeo norteamericano. Yo hace años que vengo planteando que es una visión maniquea, muy simple. La vida no es así y la política tampoco es así, ¿no? No hay buenos y malos. Y desde hace rato que trato de plantear esa diferencia. Por eso celebro, y eso es lo que quería decir, agradezco este espacio de discusión, a lo mejor ni siquiera hay discusión, pero por lo menos de poder plantear cuatro miradas sobre el país. Tenemos a lo mejor pensamientos diferentes, o no lo sé, o no tanto, o en algunas cosas sí, en algunas cosas no, y además que ustedes hayan aceptado esta convocatoria de poder escuchar voces quizás con las que no están tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, no solo los comunicadores, sino también todos, para discutir argumentos, ¿no? Discutir ideas. Tratar de evitar la descalificación que evita la discusión, evita el compromiso de mantener una discusión y de defender en todo caso una idea en la que uno cree o sobre la que uno piensa, ¿no? Y el otro desafío grande que me he impuesto hace un tiempo es tratar de no enojarme con lo que pasa, no enojarme con la realidad. Yo escucho a mucha gente enojada. Lo entiendo a veces en alguna persona de la calle que a lo mejor no tiene trabajo o se perjudicó por alguna medida de gobierno. La medida puede ser del gobierno nacional, puede ser el gobierno de Macri, puede ser algún vecino enojado con lo que pasa en Santa Fe o en Rosario con el narcotráfico. Ahí entiendo que haya cierto enojo del ciudadano que confió o apostó algo y no le cumplen lo que él cree que debería ocurrir, que es vivir bien, vivir dignamente, que es la gran apuesta y el gran desafío de cualquier sistema democrático, ¿no? Un sistema democrático garantiza la libertad, pero tiene que garantizar la justicia social, ese equilibrio tan, tan dificultoso, ¿no? Creo que es el gran desafío que tiene cualquier sistema democrático, no solo acá en América Latina, sino también en todo el mundo. Por eso, a veces insisto con esta idea, ¿no? Tratar de no contar lo que pasa bajo emoción violenta. Hecho esta aclaración, lo otro que quiero puntualizar tiene que ver con mi posicionamiento frente a lo que ha pasado en estos años, cómo trato de pararme a la hora de analizar lo que pasa en la Argentina, lo que hacen los distintos gobiernos, porque nuestra tarea desde el periodismo, en definitiva, también pasa por ahí, ¿no? Yo siempre creí que el periodismo tenía que ser como una suerte de elemento de control del poder público y el poder privado. Suelo decir que está bien que controlemos a los políticos, que los monitoreemos, que veamos, que apuntemos, que señalemos muy duramente la corrupción, fundamentalmente, pero también me parece que hay que estar muy atento a lo que pasa con los grupos económicos, porque no solo aquí en Argentina, este es un problema mundial. Cada vez los grupos económicos se convierten en actores políticos muy fuertes, y salen a disputar con los gobiernos. Insisto, no pasa pasa acá, pasa en Estados Unidos. Si uno ve, no sé, House of Cards, por ejemplo, a mí me parece que ha hecho un aporte interesante para mucha gente que se cree que la política es una telenovela rosa en Estados Unidos o en otros países, y lo vemos todo el tiempo. Desde ese lugar, yo lo que suelo apuntar, más que lo que el gobierno hizo para evaluarlo para bien o para mal en estos últimos 10 años, por mi posicionamiento político, ideológico, que todos los periodistas tenemos, esto es otra cosa importante para saber, yo creo que a lo mejor la mayoría de ustedes lo tiene claro, pero tanto los medios de comunicación como los periodistas en particular tenemos un posicionamiento, puede ser ideológico, de mirada, y los medios también lo tienen. Y no necesariamente los que trabajamos en un medio coincidimos totalmente con el posicionamiento que tiene el medio, que esto es otra cosa importante. Por eso me parece que entre las cosas interesantes que han pasado en estos años es que por lo menos se discute también sobre este tema, ¿no? ¿Dónde está parado cada grupo mediático? ¿Cómo te cuenta las cosas? Yo creo que lo único que le puede pedir uno a los medios y a los propios periodistas es que sean honestos. Que sean honestos. Después, claro que tienen posicionamientos políticos. A ver, no puede contar la misma cosa Página 12 que La Nación de la misma manera. Ahora, lo que no se puede cambiar, o Tiempo Argentino con Clarín, lo que no se puede vulnerar es el hecho en sí. Lo que no puede desaparecer es el hecho. Es como cuando se mira, no sé, un partido de fútbol. Seguramente vamos a ver Estudiantes Central con Ernesto y él va a tener una mirada más benigna sobre Estudiantes y yo sobre Central. Ahora, lo que no podemos cambiar es el resultado del partido. Los dos tenemos que saber que el partido terminó de tal manera y contar lo mismo. Yo creo que también es bueno que todos sepamos eso, ¿no? Y cuando uno pide independencia, lo que hay que pedirle a los medios de comunicación es independencia del poder político. Punto. Porque después son empresas. Empresas con intereses y muchas veces con intereses que trascienden los intereses propios de la comunicación. Este también es un fenómeno mundial, porque a veces lo focalizamos con Argentina nada más, ¿no? Cada vez hay más empresas que tienen medios, pero además tienen empresa petrolera, no sé, energía, y entonces muchas veces terminan contaminando los productos periodísticos en función de esos negocios. También es bueno saberlo, discutirlo, charlarlo, tampoco es grave, porque insisto, pasa en todo el mundo, es un fenómeno que se está dando. Yo recuerdo que la última vez que estuvo Richard Kapuscinski, que es uno de los grandes cronistas y periodistas del mundo, ya fallecido, estuvo en la Fundación Proa, y dijo que uno de los problemas que existía en el mundo era ese, que cada vez había más empresarios que no eran empresarios de medios y que terminaban desembarcando en medios. ¿Y él por qué lo veía como un problema? Porque a veces quedaba supeditada la información periodística a la consecución de otro tipo de intereses. Pero eso pasa, insisto, en todos lados y no debería asustarnos, sino deberíamos saberlo, simplemente. Volviendo al posicionamiento, yo en general, más que ubicarme en lo que el gobierno hizo, y lo hago, lo apunto, y lo polemizo, y lo que hizo mal, en general, en los últimos tiempos me estoy deteniendo mucho en lo que el gobierno no hizo. ¿Por qué? Porque está terminando. Porque esta gestión está terminando. Y cuando hago una suerte de raconto, digo, la pucha, este gobierno que levantó las banderas del progresismo no ha hecho una reforma bancaria, ¿no? Y uno ve la plata que han hecho los bancos en los últimos tiempos. No ha hecho una reforma fiscal, a pesar de que tuvo mayoría en las cámaras durante 10 años. No entiendo por qué no hubo una reforma fiscal en la Argentina, que es un elemento extraordinario para lograr que una sociedad sea más justa. Si hay una herramienta virtuosa para que una sociedad sea más justa, justamente es una reforma fiscal. Ni siquiera se habla. Este gobierno va a terminar sin haber hecho una reforma fiscal. Es decir, recaudando mucho con el IVA, recaudando con las retenciones, pero no tocando algunos impuestos que podrían ser realmente muy útiles o podrían haber sido muy útiles para que la sociedad sea más justa. Con todo esto, quizás ustedes se van dando cuenta que tengo un posicionamiento de izquierda. Sí, tengo ideas de izquierda, entonces quiero que el Estado intervenga más, no que intervenga menos en la economía. Por eso le demando al gobierno, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo una reforma fiscal? ¿Por qué no hubo una reforma bancaria? ¿Por qué no desconcentró mucho más la economía? ¿Por qué no hizo esta sociedad más justa? Aclarado esto, que tiene que ver con la opinión, paso a algunos datos que ya tienen más que ver con la información. Creo que el 2014 es el momento más delicado que vive el gobierno nacional. Coincido en algunos aspectos con lo que decía Brienza, ¿no? Es un momento donde se cruza una crisis económica importante con una crisis de índole política. Cuando digo crisis económica, bueno, hemos vivido un proceso de devaluación, hemos vivido un ataque fuerte contra el gobierno de algunos sectores especulativos. En enero no sé qué les pasó a ustedes, cómo lo vivieron, pero realmente hubo un momento que uno hasta dudaba si el gobierno resistía el embate que terminó con la devaluación. Por aquellos momentos me empecé a enterar esto de que el Papa Francisco decía cuiden a Cristina, y en realidad no creo que haya una simpatía muy especial de Francisco con Cristina. Yo creo que Francisco lo haría con cualquier dirigente político que en ese momento estuviese en la casa de gobierno, porque parecía que se llevaban puesto al gobierno. Y me parece que este es un dato a tener en cuenta. O sea, el gobierno ha cometido una cantidad de errores muy importantes. Ahora, está claro que hay sectores que apuestan a que esto se vaya al demonio. Y me parece que, por lo menos, los ciudadanos debemos saberlo, ¿eh? Que hay sectores que apuestan a eso, ¿no? O apuestan a sacar ventajas. Son los que se favorecieron, por ejemplo, con la devaluación, la última devaluación que tuvo que hacer el gobierno, a pesar de que había insistido en no hacerla. Y después la crisis política. Es un gobierno que viene de una derrota fuerte en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Apoyándome otra vez en lo que decía Brienza, el aparato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, más el aparato sindical, han sido casi los elementos de apoyo más importantes, no de este gobierno, del peronismo en general, y de este gobierno también. Y fíjense que en los dos frentes está con problemas. Uno por la derrota, la aparición de Massa, la primera vez que aparece un dirigente político con cierta perspectiva de disputar poder en ese territorio. Y paralelamente, el gobierno no tiene un candidato, o el kirchnerismo, como quieran llamarlo, que pueda realmente hacerle sombra. Porque está Scioli, claro. Ahora, si uno habla con muchos kirchneristas, siguen sin comprar al Scioli llave en mano, que parece ser hasta ahora la única opción, y aunque falta mucho, para poder darle alguna continuidad a este proyecto político, o por lo menos garantizando la presencia de legisladores del Frente para la Victoria. Bueno, a ese cruce de debilidad manifiesta, la presidenta no tiene reelección, no hay un candidato fuerte, no hay un delfín fuerte, todo eso se suma, como les decía, la crisis económica, ¿no? Con algunos datos de recesión, con la inflación, con uno de los más grandes errores que ha cometido el gobierno, a mi modo de ver. Yo suelo pintar las cosas que están mal, ¿no? Para mí no hubo generación de empleo como se generaron en estos 10 años, pero después en economía hubo. Uno puede tranquilamente, a mi juicio, apuntar como positivo la reestructuración de la deuda, la generación de puestos de trabajo, el cambio de paradigma hacia un modelo productivo. Ahora, no se puede omitir la pésima política energética o la manipulación del INDEC. Es más, creo que en cuanto al INDEC, ahora corregido por el gobierno, creo que si no es el principal error cometido por el kirchnerismo, estoy ahí. ¿Por qué? Porque puso en duda toda la palabra oficial. Puso en duda todo el discurso oficial. O sea, si me mienten acá, ¿por qué no me pueden mentir en otro lado? O sea que fue muy gravoso. Todavía al gobierno le está costando reacomodarse con este tema. Crisis política, crisis económica, entonces, con estos movimientos, además de sectores concentrados que van a por todo, que van a por todo, que van hasta a por las cosas que el gobierno ha hecho bien, que el gobierno ha hecho bien en cuanto a seguridad social, en cuanto a cobertura de los sectores más desprotegidos, en cuanto a reestructuración de la deuda, en cuanto incluso ahora, ¿no? La expropiación del 51% de las acciones de YPF, después, insisto, de una política sinuosa, errática y equivocada en materia energética, o lo de los trenes ahora, después de 10 años de no hacer absolutamente nada, o repetir el modelo de los 90. Finalmente, como en ese marco, en ese esquema, el gobierno afronta este año, que es un año, insisto, difícil, y después un año electoral en una situación donde el peronismo va a tener varios candidatos, o sea, otra vez un peronismo dividido, un escenario muy parecido al del 2003, por lo menos yo lo imagino así a esta hora. Es decir, yo les puedo contar la foto, hoy, 2014, la foto. La foto es, que coinciden todas las encuestas, ¿no? Massa y Scioli ahí, algunos dicen más arriba Massa, un poquito más abajo Scioli, hay una encuesta que apareció ahora con un poquito de luz para Scioli, dos o tres candidatos del peronismo, probablemente Uribarri, probablemente Randazzo, hay que ver cómo se llega, hay que ver cómo le va a Massa, ¿no? En estos años. Hasta ahora viene acertando con la agenda mediática, con gran recepción también de los medios para algunos de sus planteos. Macri en un tercer lugar, y después aparecen los candidatos de Faunen, varios candidatos de Faunen que entre todos arman una cantidad de votos interesante. Interesante. Acá habría que hacer un apunte muy breve, ¿no? Yo he escuchado cantidad de críticas sobre este conglomerado que es el Faunen, que es verdad que tiene contradicciones ideológicas fuertísimas, que se ha juntado gente que hasta hace dos minutos estaba peleada, pero cuando uno analiza cómo es la estructura del Frente para la Victoria, o cómo es el Frente Renovador, la verdad que le pedimos coherencia ideológica al Faunen y tenemos dentro del Frente para la Victoria conviviendo a sectores realmente antagónicos, o ni hablemos del Frente Renovador como se está componiendo ahora. Lo cierto es que parece como que el único que tiene disparidad ideológica es este sector. En realidad hay una crisis profunda en los partidos políticos, todavía subsiste, subsiste eso, y permite que se armen estos conglomerados. Y después aparece Altamira. Pero me parece que ese esquema, y con esto quiero cerrar, es apenas un pantallazo. Yo estuve mirando con mucha atención la encuesta de Poliarquía, que salió hace muy poquito, que hablaba también de esta estructura de temas, pero me sorprendió una de las preguntas que quizás no tuvo mayor amplificación. Además de preguntar por los candidatos, y que daba ese orden, ¿no? Como les dije, Massa, Scioli, después viene Macri, y después los candidatos más o menos con empatados Wiener con Cobos, después más abajo creo que está Carrió, etc. Le preguntan a la gente qué quiere cambiar. El 46% de la gente contesta que votaría a un candidato que cambie algunas cosas y continúe otras. El 33% se inclinó por alguien que cambie la mayoría de las cosas. Y el 15% a favor de que continúe la mayoría de las cosas. Si sumamos 46 más 15, tenés casi un 60% de personas que dicen cambiaría algunas cosas o no cambiaría nada. A ver, a mí me parece un dato interesante, y quizás esto explica por qué, en general, más allá de que se ha despegado en el último tiempo con la reforma del Código Penal y con algunas cuestiones, tanto Sergio Massa como los candidatos del Faunen son muy cuidadosos sobre algunos aspectos que en los que no hay demasiadas dudas. La política social, algunas cuestiones de política exterior, el tema de que en Argentina tiene que haber un modelo productivo. Si aquí habría que hacer una división alguna vez en este país, no es entre kirchneristas y kirchneristas, en buenos y malos. A mí me parece que hay que dividir entre aquellos que estamos apostando a un modelo productivo nacional, de desarrollo, con trabajo, con más justicia, y aquellos que no apuestan a lo mismo. Claro, en general, el gobierno nunca ha dividido así las aguas. La ha dividido, estás conmigo o estás contra mí, en general. Pero me parece que la gran apuesta sería esa. En algún momento, en este país, para tratar de tener políticas a largo plazo, políticas de estados a largo plazo, habría que empezar a dividir por ahí. Ese sería el gran desafío de toda la clase política en la Argentina. Es decir, que en este país no haya chicos con hambre, o que en este país no sea una desgracia nacer en Jujuy en lugar de nacer en Barrio Norte, debería ser algo que podrían acordar desde Macri hasta Altamira. Quizás parezca muy idílico o muy romántico. Bueno, no me voy a extender mucho más, ya creo que hablé demasiado, pero me parece que es interesante cuando uno lee las encuestas y lee lo que está pensando la gente, empezar a analizar, más allá de los enojos coyunturales o las adhesiones políticas coyunturales, que me parece que empieza a haber una suerte de masa crítica que dice, bueno, algunas cosas están bien, otras están mal, depende de dónde esté parado cada uno, las cosas estarán mal mucho más o mucho menos, y que es un mismo análisis que se puede aplicar a cualquier gobierno, al gobierno de Mauricio Macri lo mismo, al gobierno del socialismo en Santa Fe de la misma manera. Me parece que ver así la política quizás nos permita en algún momento tener alguna política consensuada que vaya más allá del Mercosur. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20, 30 años, yo la única que se me ocurre es el Mercosur. No sé si alguno de mis colegas después me corrige, pero Argentina no logra establecer políticas a largo plazo. Y me parece que tiene que ver con esto, con cómo se han trazado las divisiones que se han extendido desde la política al periodismo y del periodismo al resto de la sociedad. Bien, Reinaldo, vamos con el otro. A ver. Ernesto Tenenbaum. Muy bien, gracias. Buenas noches. Si van a hacerlo, háganlo todos juntos, para si no comemos la madre. Vamos. La verdad que pensé mucho. Primero, agradecer la invitación, por supuesto, y agradecer la presencia de todos ustedes, y coincido con lo que dijo al comienzo Reinaldo. Es hora que hablemos, que discutamos, y está bueno que haya, cuando Sergio Spolsky me ofreció me dijo, vendrías un debate así, me pareció bárbaro, me parece que un debate tiene que ver con eso, con escucharnos, con entendernos, con ver qué nos hace pensar del otro. Y quizá uno de los problemas que hubo estos años fue la dificultad, no la imposibilidad, porque hemos debatido mucho, a veces cara a cara y a veces apasionadamente a través de los medios. Y ojalá con el correr del tiempo todos podamos escuchar un poco cuál es el punto de vista del otro, porque yo venía escuchando a Hernán hace un rato, bueno, y a Reinaldo ahora, y me quedaba pensando con qué cosas estoy de acuerdo, con qué cosas no, cuánto de la diferencia es una diferencia real y cuánto de las diferencias son diferencias de puntos de vista. Y mientras estaba hablando se me ocurrió empezar de una manera que no había pensado empezar cuando vine. El sábado me toca a mí un gran honor, que es presentar aquí en la Feria del Libro el último libro de Almudena Grandes. Almudena Grandes, yo no sé si la conocen, es una gran escritora española, que tiene después de haber escrito cualquier cosa, de todo, se hizo famosa con el libro que ganó el primer concurso de La Sonrisa Vertical, que se llamaba Las Edades de Lulú, que a mí, que tengo cierto recorrido y que no soy para nada pacato, me da vergüenza leerlo, me pone colorado. Y después una novela erótica, sí, por eso se llama La Sonrisa Vertical, el concurso en relación a la vagina. Viste qué fino que estoy, Daddy. Elegante. Y en los últimos tiempos le agarró la obsesión por escribir sobre la Guerra Civil Española. Y el primer libro que escribió fue El Corazón Helado. Y después dijo, voy a escribir 6 más. Y cada uno de los libros tiene 800, 900 páginas. Yo leí, recomendé con pasión El Corazón Helado y dije, no leo más, ya está, de la Guerra Civil Española, ¿cuánto querés que lea? Y cuando me invitaron a presentar el libro, dije, bueno, mándenmelo así lo leo, y eran 900 páginas más. Y dije, uy, otra vez. Y es un libro tan hermoso, pero tan hermoso, que se lo recomiendo a todos. Hay algo que cuenta en el libro que me hizo acordar a una historia familiar, que es que cuenta que, como los presos de la República, la época del franquismo, cómo se organizaban las visitas. Y se ponía una línea detrás de la cual se paraban todos los que iban a visitar. Imagínense, gente perseguida y hambrienta, los perseguidos de la tierra. Y a la voz de Aura decían, ahora pueden ir hasta la reja, desde la cual podían conectarse con sus familiares presos. Y tenían que correr, ir rajando hasta llegar a la reja esa, y el que llegaba primero podía conectarse mejor y se comunicaban a gritos. Y a mí me conmovió mucho esa historia, porque era una historia que me contaba mi papá, que está ahí por ahí en el público. Mi papá era comunista en la época de Perón, y fue detenido y torturado en la época de Perón. Y siempre contaba con mi abuela, que era muy peticita, se ponía primera en la fila y salía corriendo. Y que a él le daba miedo que se cayera, pero llegaba, y llegaba entre las primeras, y alcanzaba a alcanzarle un paquete de comida. Y lo recuerdo esto, porque hace un tiempo, discutiendo con un colega que tiene una visión crítica de lo que algunos de los periodistas hicimos en estos años, discutíamos, él me decía, ustedes los periodistas no tienen visión histórica. Por ejemplo, Perón era un gobierno nacional y popular y torturaba. Vos te hubieras fijado en la tortura y le hubieras hecho daño a un gobierno que estaba defendiendo los intereses populares. Y me parece que ese ejemplo sirve mucho para ilustrar puntos de vista distintos. Yo no tengo duda de que yo hubiera hecho eso, o no tengo duda, creo que hubiera hecho eso. Creo que hay un sector del periodismo en el cual yo me siento que pertenezco, y estoy muy convencido de eso, así que miramos los detalles. Y que puede ser que por mirar los detalles nos perdamos la visión general. Otra cosa que me contaba mi viejo es que cuando empezaron a haber críticas al estalinismo en el PC, la visión era, la discusión era esa, vos no pierdas de vista el bosque, digamos, por ver el árbol no pierda de vista el bosque. Y claro, a medida que el estalinismo fue avanzando, uno veía un bosque, un árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, y el bosque se te perdía, y así terminaron las cosas. Me imagino una discusión entre un periodista en la época de Perón y que no era peronista, que pensaba las cosas como yo, de una manera liberal, en términos políticos liberal, que es como yo me defino, y un periodista que planteaba, mirá, yo creo en esto, y que lo planteaba honestamente, y lo planteaba por sensibilidad social, y no lo planteaba porque le convenía, lo planteaba porque creía en eso. Y uno le decía, mirá, están torturando, yo lo voy a contar. Y el otro le decía, mirá, estás perdiendo de vista la cosa general porque no estás viendo, por perderte en ese detalle. Es probable que yo esté siendo influido en esta narración que estoy haciendo porque, por algo muy personal, uno de los torturados en la época peruana había sido mi papá. Y mi mamá en esa época repartía en bolsos de la feria, camuflados los volantes del PC en tomates y verduras que se ponían encima. Porque Perón hacía eso, no solamente torturaba en la época de Perón. Cuando volvió Perón, que fue otro gobierno popular, Perón fue cómplice en el armado de la AAA, donde murieron muchos de los compañeros de quienes hoy gobiernan. ¿Y uno qué hacía frente a eso? ¿Lo cuenta porque es un líder popular? ¿Lo cuenta pese a que es un líder popular o lo calla? Por suerte son dilemas que no tenemos en estos tiempos. Por suerte son dilemas que no tenemos que contestar, porque en estos tiempos, por lo menos por razones políticas, no hay tortura, porque en estos tiempos, por razones, digamos, estamos viviendo un periodo de libertad, que ya lleva 30 años y que es uno de los grandes milagros que nuestra generación tiene la posibilidad de disfrutar. Yo creo que un periodista, creo, es mi visión, no pretendo con esto decir que es la única visión posible ni convencer a nadie de eso, pero sí quizás hacer pensar un poquito sobre las cosas que se debatieron este año. Doy una vuelta más. Vamos a suponer que el tipo que logra probar que en la época de Perón se torturaba, quiere publicarlo. Y entonces va al diario La Época. El diario La Época le dice, no te lo publico, vamos a publicarlo, nosotros que somos peronistas, una noticia así. Y entonces va al diario La Prensa, que está estatizado por el peronismo, y le dice, no, escúchame, no, de ninguna manera. O alguien se juega y eventualmente lo publica. Bueno, a la tercera vez que se lo rebotan, dice, ¿dónde lo publico? ¿Dónde está? ¿El Clarín, La Nación? Bueno, vamos ahí. E inmediatamente su amigo, el periodista que cree el peronismo, dice, pero mirá, está siendo cómplice de la oligarquía. Bueno, pero me estás metiendo en una trampa. En los diarios populares no lo puedo publicar, y cuando lo publico, algo que para mí es importante, en un diario conservador, oligárquico, lo decía, ahora de repente soy de la oligarquía. Bueno, parte de esas trampas son las trampas que para mí se tendieron en estos tiempos. Y me parece que un periodista, en mi visión, debía contar la tortura si la ejercía el peronismo, o la tortura y los fusilamientos que se produjeron después del peronismo cuando vino la Revolución Libertadora. Y me parece que uno de los grandes dramas de la Argentina tiene que ver con el doble estándar respecto de estos asuntos. Donde los antiperonistas contaban las torturas en la época de Perón y los peronistas decían, pero mira el golpe de Estado que se viene, y un golpe de Estado en el cual incluso tipos democráticos como Arturo Illia eran cómplices. Y después, cuando venían los radicales, se producía el fenómeno inverso. Unos contaban el golpe de Estado en el cual Perón era cómplice y otros contaban los abusos de los gobiernos que venían. Yo creo que uno de los problemas que tiene el país en este momento es que hay un sector que siempre fue muy dinámico en denunciar todo tipo de atropellos, está adormecido, domesticado, y al que le han dado, a ver, una serie de visiones muy generales que los convencen y que los mantienen entretenidos, y que en lugar de mirar la realidad, están mirando demasiado la tapa de Clarín. Y déjenme dar ejemplos de estos días. Hoy es un día que para mí es un día profesionalmente de derrota. ¿Por qué? Porque un amigo, que es Reinaldo, me ganó. ¿Me ganó por qué? Porque una de las grandes notas del día, a la misma hora que yo trabajo, de 6 a 9, la hizo él en la competencia. Es del mismo grupo, pero competimos. Y estoy seguro que todo lo que trabajamos en radio, miramos a la tarde qué robó todo lo que hicimos, y cuando te caga otro, lo sentís como una frustración. Reinaldo hizo una gran nota al jefe del bloque de senadores peronistas, kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto. Las declaraciones de Pichetto dejan al macrismo casi como el PSOE. Habla de los senegaleses, de los angoleses, de los albaneses y de la inmigración china como si fueran todos delincuentes. Búsquenlas. Si un macrista hubiera dicho eso de segundo o tercer nivel, digamos, cuando Posse dijo las barbaridades que dijo como ministro de Educación, armamos todos tal quilombo que tuvo que renunciar. Declaraciones racistas de este nivel, yo las últimas que escuché fueron las que hizo Macri cuando se produjo la ocupación del indoamericano. Le dijo, son todos extranjeros y narcotraficantes. Y yo me acuerdo de una discusión muy agria que tuvimos en Radio Mitre, y yo le dije, donde vos ves narcotraficantes, yo veo gente desesperada que pone una carpita para vivir donde no hay luz, ni cañerías, ni nada. Ocupate de la gente desesperada y no de estigmatizarlos diciéndole narcotraficante. Las cosas que dijo de los chinos generalizando Pichetto hoy con Reinaldo son impresionantes. Búsquenlas. Pero más impresionante es que yo estoy seguro que gran parte del sector intelectual progresista de campo nacional y popular, artistas, periodistas, etcétera, saltarían, pero inmediatamente, si lo dijera un macrista o uno de Massa. Pero como lo dice alguien que es nada menos que el presidente del bloque del Frente para la Victoria, prefieren, por esta visión de lo general que pasa en la historia, no decir nada, o porque están adormecidos, porque ya se acostumbraron a no decir nada. La semana pasada, Granados, ministro de Seguridad del Frente para la Victoria, manejando la policía más importante del país, dijo que quiere el servicio militar obligatorio, pero no solamente eso. Dijo que quiere que los milicos vuelvan a intervenir en seguridad interior en la Argentina. Granados sigue ahí. Fue desautorizado en la primera parte de la declaración. La segunda, que es una barbaridad, como hace mucho que yo no escucho, no generó ni un repudio, nadie. Prácticamente nadie, sobre todo del sector que pertenece al Frente para la Victoria. Intendentes del núcleo duro del Frente para la Victoria están diciendo o que hay que salir a perseguir a los delincuentes con armas propias, o bancando servicio militar obligatorio como Ishii o como Curto. Bernie dijo hoy, entre las barbaridades que uno escucha todos los días, dijo hay que eliminar a la justicia y poner máquinas expendedoras. Es decir, la única garantía que tiene un detenido para pedir que la cana, lo respete, hay que eliminarla, según el secretario y ministro de Seguridad del Gobierno Nacional y Popular. Las reacciones no son tan fuertes como si fueran de otros. Y eso es muy delicado, no solamente porque hay que reaccionar frente a estas cosas, o por lo menos yo creo eso, sino porque va a cambiar el gobierno. Y todos aquellos que callaron en estos tiempos frente a este tipo de atropellos, de barbaridades, cuando empiecen a levantar la voz, les van a decir, che, ¿y cómo? ¿De repente te interesan estos temas? A ver, Berbisky, no sé si lo leyeron el domingo, hizo una descripción tremenda de la gestión de Moreno en el INDEC. Planteando el INDEC y como planteando que no se pueden exagerar, esa fue la frase, los daños económicos y políticos de esa gestión. Bueno, miremos hacia atrás, revisemos las tapas de los diarios, veamos quién lo contó y quién no. No del párrafo 5 en adelante. A ver, las tapas, los tipos que por televisión poníamos la cara y nos decían que éramos antipatriotas porque estábamos advirtiendo lo que estaba pasando en economía y en política. A ver, y evito mencionar a el único reportaje televisivo que se le hizo a Moreno, donde había 5 personas adelante de él que hacían así como los perritos esos que ponen en la calle y decía qué bien, qué claro que explica usted el blanqueo, así vamos a ser todos felices, y así terminó el blanqueo. Mientras muchos decíamos, es un disparate lo que está pasando, lo del cepo y lo del blanqueo, hoy el gobierno lo admite, y un sector muy importante del kirchnerismo lo está diciendo. Un momento. Lo que estamos haciendo es charlar y después vamos a... Discúlpame, simplemente para aclararle. No fue así, todos hablamos de Cavallo, muchos hablamos de Cavallo, le puedo decir las tapas que yo hice de revista, pero por fuera de eso, vamos a suponer que nadie hablaba de Cavallo. ¿Eso justifique que nadie habla de esto? Vamos a suponer que Clarín dice todo lo porquería, eso significa que, porque Clarín hace eso, del sector que fue el más dinámico en denunciar los atropellos, se calla en la boca todo el tiempo. Vamos a seguir. No estaba pensado así, muchachos. Vamos a seguir y yo le pido un debate, es eso. Después ustedes pueden, contra 20 en la salida podemos hablar tranquilo, no hay ningún problema. Déjeme. No, aparte la idea es que después podemos polemizar. Seguramente nosotros vamos a polemizar con algunas cosas de Ernesto, ¿no? Puedo escuchar claro, abucheos, no pasa nada, me tienen que aplaudir, no pasa nada. No, pará, pero es una asamblea, ¿no? No. ¿Puedo pedirles un favor? Que dejemos que Ernesto termine, porque si no es muy difícil. Y, che, en serio, les pido por favor que dejen que Ernesto termine, porque, por favor, digo por qué. Porque uno puede no estar de acuerdo en muchísimas de las cosas que dice Ernesto. Disculpame, uno puede estar... uno puede estar en desacuerdo en todo lo que dice Ernesto, pero me parece que es interesante lo que está planteando, y es interesante que lo pueda decir y que lo diga hasta el final con absoluto respeto de todos, porque digo... Bueno, a ver si podemos terminar. Créanme que yo podría hacerme simpático y no decir lo que pienso. Podría hacerlo. Y sería mucho más amable esta charla y mucho más tranquila, y por ahí mucha gente no se enardecería tanto. Déjenme decir simplemente algo, porque el concepto estaba básico. Les iba a hablar una serie de cosas más, pero no lo voy a hacer para que mucha gente no se enoje. Simplemente puntualizar. Y si mañana aparece una cobertura como la de, no se pongan nerviosos, como la de Farinia y el Áscar respecto de Macri o otra cosa, a mí va a parecer bárbaro para este país. Me parecía bárbaro como me parecía en la época de Menem, cuando nosotros hacíamos esas coberturas. Y me parece bárbaro que de repente haya una denuncia y la justicia procese a esta gente por lavado de dinero. Miren, hoy sale una noticia muy importante, que es que una jueza procesó a un montón de policías federales y de la metropolitana por la represión del indoamericano. Si uno lee el comunicado del CELS, y estoy diciendo el CELS para que no se enojen tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el CELS, dice que la policía metropolitana disparó balas de plomo y que actuó conjuntamente con la federal y a sus órdenes. El jefe de gabinete de ese momento, que tenía la seguridad de la nación a cargo de la federal, era Aníbal Fernández, al cual, con perdón, muchos confundieron en esta época con Jaureche. Y el segundo funcionario político que estaba a cargo de la federal era el actual ministro de Justicia, Julio Alac. Cuando fue lo del Borda, yo pedí públicamente la renuncia de Montenegro, que desde ese momento nunca me dio ningún reportaje, y para mí Alac no debería estar ahí hasta que explique qué pasó. Ni Aníbal generar tanto, tener tanto poder. Pero al mismo tiempo sé que de estas cosas, los que planteamos esto vamos a estar solos, porque mucha gente, entre ellos muchos de los que se enojan esta noche, no lo van a reclamar. Y estamos hablando de muertes. Y usted dice, bueno, pero fue la policía, no fue, y fueron condenados. Ese argumento es un argumento débil, ¿saben por qué? Porque cuando Fanciotti mató a Costec y Santillán, también fue condenado, pero nosotros reclamábamos al gobierno de Duhalde. Y cuando el policía de Neuquén mató a Fuente Alba, el policía está preso, pero nosotros reclamamos por la responsabilidad política de Sovic. ¿Cómo no se le reclama la responsabilidad política ahora sobre estos hechos al gobierno nacional? Entonces, creo, y esto para no hablar de la extensión del juego, de la connivencia con Barras Bravas, del desastre energético que realmente merece una investigación. Antes nos endeudábamos porque no teníamos plata, ahora nos endeudamos porque necesitamos dólares que no alcanzan para traer energía y un montón de cosas. Y dicho esto, yo admito que todo esto es una suma de detalles, que es a lo que yo me dediqué siempre. Yo no opinaba sobre, pensaba que el gobierno de Menem en general era malo, pero no era definitivo para mi trabajo cotidiano. Y me es indiferente, en todo caso como ciudadano puedo pensar qué opino del gobierno del kirchnerismo, y para mí lo divido en épocas. La primera época, el primer gobierno a mí me parece bueno, y los dos últimos que siguieron me parecen de mediocre a malo. Es mi opinión, lamento que moleste, a otros les parece mejor. Me genera muy poca expectativa lo que viene y me parece que va a haber que discutir muchas cosas de manera muy fuerte. Ahora, para finalizar, me doy cuenta que esto es disparador de debate. Vamos a suponer, como algunos de los que se enojan suponen, que quien piensa distinto es un mercenario, que quien trabajó en este tiempo, para sacarlo de lo personal mío, hay mucha gente que cree que Víctor Hugo se vendió por plata y mucha otra gente que cree que La Nata se vendió por plata. Yo los conozco a los dos. Los dos han ganado plata mucho tiempo durante toda su vida y no tengo duda de que si cada uno hubiera elegido la posición inversa hubiera ganado la misma plata que gana. Es decir, los dos ganan, pero me consta que la pasión de ellos, la forma en que deciden cuál es la posición que tienen, no es la guita. El tipo que piensa que Víctor Hugo se vendió por plata es un hijo de puta, es un tipo que se vendería él por plata. A Víctor Hugo hay que escucharlo con respeto, no puedo disentir, no, obviamente yo estoy más cerca de la nada que de Víctor Hugo, pero admito que hay que escucharlo. Y bueno, es así, ¿qué va a hacer? ¿Qué cree que te mienta? Y lo mismo al gordo. Uno puede decir, me gusta, no me gusta, esto es contradictorio, esto está bien y qué sé yo, pero suponer que todo lo que hace alguien lo hace por guita, y sobre todo el que piensa distinto, es una actitud tan totalitaria, que me parece que es otra de las lastres que nos tenemos que sacar de encima. Yo, cuando escucho a alguien, es un argumento además que me ofende cuando se lo dicen sobre todo a los que piensan distinto que yo. Yo no creo que nadie, ni siquiera los más agresivos respecto de mi laburo, que son la gente de 678, estén haciendo eso por guita. Es lo que creen. Después laburan donde pueden. Les agradezco la paciencia. No es necesario que me aplaudan. Y si alguien quiere silbar, puede silbar. Es parte de la democracia. No será ni la primera ni la última vez. Bueno, sortea, Dani. Sortea porque a lo mejor yo no estoy. Te dejé para el final, ¿viste? Así dijo un amigo mío que un día se cansó de cagar gente y me cagó a mí, que era amigo. Y me dijo, loco, me cagaste. Me dije, te dejé para el final, me dijo. Te tuve en cuenta. Te dejé para el final. Bueno, buenas noches. Como decía Brienza al principio, es una ventaja, ¿no? Y ya no va a quedar tiempo para el debate, porque estoy mirando la hora y a las 10 nos vamos a tener que ir. O sea que, va a quedar, yo no me voy. Bueno, entonces voy a tener que hablar 5 minutos. No, hablar tranquilo. Bueno, fui pensando varias cosas y sobre todo en este último momento me preguntaba si somos conscientes de que el fútbol en Argentina se puede discutir si van 20 equipos o 36, pero no que haya hinchada visitante. Eso está prohibido, ¿eh? Eso no se va a discutir. Ya hemos naturalizado que somos jíbaros y nos auto-jibarizamos. Me parece que si queremos pensar el 2014 y nos animamos al 2015, tenemos que aceptar que la diversidad hace a la identidad. Y como decía Atahualpa Yupanqui, un amigo es otro. Fíjate vos, Daddy, las cosas que me reservás que no me andan ni el micrófono. Se cortó. Un micrófono ahí. Pedo a mí como si yo le hubiese bajado. Daddy. Gracias, Hernán. Ahí está ahí. Sí. Bueno, entonces me parece que si queremos pensar en la identidad de una sociedad que tiene 30 años de democracia, me parece que tenemos que madurar en el sentido de que necesitamos en el fútbol un debate para que se pueda tener la hinchada visitante. Por supuesto que esto significa investigar a la AFA, a los Barras Bravas, a las policías federales, a la provincial y a todos los negocios que hay alrededor del fútbol, pero también para que nos pensemos a nosotros como protagonistas de la sociedad, porque si no vamos a derivar solamente las barbaridades en otros. Yo quiero arrancar diciendo lo siguiente. Yo viví estos 12 años con mucha intensidad los primeros años del kirchnerismo y como muchos de los que fuimos militantes de los 70 decíamos, no esperábamos que se viviera un momento en el cual se dieran una coincidencia de cosas. Quizás, lo que no se ha hablado hasta ahora, y me llama la atención, hablamos de la Guerra Civil Española y no hablamos de la tragedia argentina, pero no, esto no va ni en contra de Almudena Grandes ni de Ernesto. Pero realmente, ¿somos conscientes del hueco que nos ha dejado en la Argentina miles y miles de desaparecidos hasta que en 2003 acá hubo un debate parlamentario, una legislación que tiró por tierra una vergüenza que vivíamos en la sociedad? Y no solamente eso, sino que después se consolidó con una política de Estado porque la Corte Suprema se hizo cargo de dar todo el apoyo a los juzgados federales, a la Fiscalía, el Ministerio Público ha trabajado un montón de cosas, y me parece que esto es algo sustantivo por lo cual Uno puede decir, se puede discutir qué es el periodismo militante. Lo que me parece que no se puede discutir es el derecho de quienes tienen un compromiso militante a participar también de los medios de comunicación. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que flagelarse y prohibirse tener una historia y pensar que todo el tema de los medios de comunicación son los egos, son las figuras? Yo creo que una de las cosas que se ha recuperado acá y que todavía está muy poco digerida en la sociedad es que hoy los periodistas ejercitan su derecho, como cualquier trabajador, a las paritarias. Esto no es una cosa que se pueda resolver en la ley de servicio de comunicación audiovisual, es una cosa que no se termina de resolver en quienes dan la cara en los medios de comunicación. Acá hay una trama de la sociedad que permite que algunas personas estemos acá y otras no estén. Me parece, yo me quiero hacer cargo de eso, porque pienso también que los periodistas somos parte del problema. Y somos parte del problema cuando nos endilgamos la posibilidad de decir como si habláramos con voz individual y no como expresión de un colectivo. Ayer fui a Villa La Cárcova, o Cárcova, como la llaman allá en San Martín, a ver al padre Pepe, a José María Di Paola. Y la verdad, escuchar a un tipo con esa paz y ese compromiso también me hace pensar a mí, ¿quién comunica más? ¿Quién comunica más a la sociedad? ¿El tipo que da el ejemplo silencioso o el ruido que hacemos muchas veces a través de los medios de comunicación? Me parece que los propios comunicadores, o que nos creemos los comunicadores, desconocemos que a veces ciertos silencios acompañados de ejemplos han cimentado una sociedad. Esto acá termino, y hasta acá también me pueden putear como Ernesto, con lo que voy a empezar a decir ahora. Yo defiendo a muerte lo que se ha hecho con los juicios de lesa humanidad. Y estoy totalmente en contra de que un tipo como Milani esté donde está. Totalmente en contra. Me parece una vergüenza, me parece una vergüenza, y yo coincido con lo que decía Reinaldo, de que no hay que enojarse con la realidad. Pero hay cosas que son bastante difíciles de digerir, y sobre todo, es bastante difícil de digerir que buena parte de los comunicadores, que porque están en medios de comunicación, imbricados con el kirchnerismo y con una política de cambio y de transformación, se callen la boca frente a situaciones que son completamente injustas. Hoy me llamó Illanes, uno de los muchachos que dio primero la cara, un tipo que estuvo preso, para contarme que a la hermana le echaron del trabajo en La Rioja. Me parece una vergüenza, la verdad. Yo le dije, bueno, te voy a llamar el lunes porque no tenía tiempo, pero se los quiero decir, me parece una vergüenza que uno tenga que pensar todavía en La Rioja como un lugar donde la familia del soldado Ledo se la tenga que vivir como una familia diferente. Yo la conocí a la madre de Ledo en la sede de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, un 23 de marzo, al lado de infinidad de madres, invitado a dar una charla. Y la verdad que me parece una vergüenza que en este momento no esté allí. Yo apoyo la ley de servicio de comunicación audiovisual. Me parece una vergüenza que hayan despedido a la mujer que estaba representando a AFSCA en La Rioja por una serie de cuestiones que tienen que ver también con cómo incide el tema Milani en La Rioja. A ver, yo creo que también los periodistas tenemos que estar en los detalles, porque de algún modo somos o tenemos que aspirar a ser la voz de lo que sentimos y de lo que escuchamos. No es solamente el hecho de viajar agolpado en el tren o de tener un trabajo informal, es también la dignidad de las instituciones. Entonces, todo lo que ha hecho bien el kirchnerismo, si hay una cosa mal, los periodistas tenemos que decirla. Por supuesto, para mí, que me siento imbricado y partícipe de este momento, quizás sea más conflictivo subjetivamente, pero a mí no me quita que mi responsabilidad en un medio de comunicación, por lo que estudié, por lo que trabajé y sobre todo por lo que aprendí de muchísimos periodistas, es no callarme. Creo que esto está en el debate social. ¿Cómo logramos que cada uno componga las partes que tiene de apoyo a un proyecto que se planteó una serie de desafíos y varios de ellos los logró. ¿Y cómo hacemos para escuchar ahora a quienes vienen en un escenario totalmente distinto a decirnos que la mejor embajada que hay es la embajada de Estados Unidos? A ver, ¿alguno de los candidatos que hoy están en la danza con posibilidades reales? Digo, lo saco a Uribarri, que me parece un tipo interesantísimo, el único tipo que hizo una evaluación de las propiedades territoriales del campo en Entre Ríos como para mejorar la ecuación fiscal, el único, no lo hicieron. En la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, le esquivan, le sacan el culo a la jeringa a los impuestos provinciales. Por supuesto, esto no quita, y apoyo totalmente lo que decía Reinaldo recién, que en 12 años no puede ser que tengamos a un tipo como Ricardo Echegaray, que tiene la potestad de, con el secreto fiscal, a veces, dar curso a determinados favores que se le hacen, exenciones fiscales que se le hacen a determinadas empresas. Hay en la Auditoría General de la Nación algunos informes que tienen poca publicidad que indican que se han hecho favores a empresas sin ninguna explicación. Entonces, que se hagan retenciones móviles por distancia a los puertos, que se haga una protección a la industria vitivinícola si en algún momento se la tiene que hacer, que se proteja a lo que se tiene que proteger, pero con reglas transparentes. La centralidad del poder de estos años ha dado ventajas y también nos ha dejado una serie de agujeros negros. Ahora, de cara a lo que viene, yo les digo, así como Ernesto vino a jugar de visitante, creo que la mayoría de los que están acá van a jugar de visitantes. Porque Massa, Scioli, Binner, Macri, Cobos, la mejor embajada es la embajada de Estados Unidos. Yo puedo decir cuántos errores propios del kirchnerismo favorecieron esto. Bueno, es una hipótesis, es contrafáctico. La realidad es que se viene ese escenario. La pregunta que probablemente ellos no se hagan es si la sociedad va a tolerar que acá se diga que tienen que venir inversiones externas y que lo que sabemos es que no van a ser inversiones externas, sino lo que va a hacer, en todo caso, es volver a alimentar un circuito financiero donde fatalmente van a terminar haciendo las contralorías o el Fondo Monetario directamente o los bancos que te presten. El Banco Central de la República Argentina, no se crean que es bueno. La reforma que se hizo es una cosa intrascendente que permitió una serie de necesidades de coyuntura. No es una reforma del Banco Central. Acá se tendría que haber hecho al revés. Lo que decía Carlos Heller, acá tenía que hacerse una reforma financiera de fondo y no se hizo. Y el sector que más plata ganó en los dos últimos años es el sector financiero, más que el sector sojero. Entonces, estas cosas, de cara a lo que se viene, me parece que nos tienen que hacer pensar que si miramos solamente a las grandes figuras, tenemos que ver que acá las grandes empresas son Rollo, Techín, Sogma. Esas empresas no perdieron mucha plata y van a seguir ganando plata. Acá es un país que teníamos un nivel de coeficiente de extranjerización y centralización del capital muy alto y ahora terminamos estos 12 años con un nivel más elevado. Y de esto no se discute, porque esto en el INDEC está esto. Están estos datos. Hay un grupo de analistas del INDEC que analizan los 300 grupos económicos y sus interacciones. Y tenemos a Eduardo Basualdo, un tipo que lo invitaron a formar parte del directorio de YPF Recuperada, y me saco el sombrero por YPF Recuperada. Integró el directorio y después se fue, y se fue silbando bajito, y por ahí no nos da entrevistas. Pero nos tiene que hacer pensar que el tipo que más conoce de esto prefirió volver a la cátedra, a la vida académica. Y la verdad, yo no tengo nada en contra de Kicillof, pero Kicillof no está planteando de cara a la sociedad en qué consiste el plan. Y lamentablemente, tener un ministro de Economía que lo único que hace es decirle sí a la máxima figura del gobierno, no es algo bueno. Estaba muy bueno que al principio, lo que decía Kirchner, que la economía se subordine a la política, pero la verdad que tampoco es bueno que vaya Iscovich como fue el 22 de abril, al Ministerio de Economía, el director técnico del INDEC, a una reunión con Kicillof, el 23 tenía que conocerse los datos de pobreza del segundo semestre, estaba colgado del portal del INDEC la obligación de dar ese dato, y el 23 no se dio. Y no se dio, y los periodistas de la sala de economía, como no hay una ley de acceso a la información, y la verdad que tampoco hay tantos valientes como debería haber, los periodistas no pueden hacer mucho. Después, si la tapa de Clarín es mejor que la de Tiempo, peor que la de Tiempo, la verdad, lo dejo para la opinión de cada uno. Yo prefiero la tapa de Tiempo, pero la verdad, lo que prefiero es que acá seamos más conscientes de que estamos afrontando una transición muy difícil y que además toda Latinoamérica está viviendo tratados de libre comercio que están entrando por la puerta o por la ventana. Se ha ingeniado Estados Unidos para hacer en México una reunión hace poco donde estuvieron todos, cuando llegue Tabaré Vázquez en el Uruguay, y se los quiero decir, Tabaré Vázquez, con el amor que uno le puede tener al Frente Amplio, el Uruguay es un refugio fiscal también. No es muy ajeno a lo que pasa en 80 paraísos fiscales, no es muy ajeno. Con Pepe Mujica a lo mejor no se nota tanto, pero las inversiones de argentinos en Punta del Este, Pepe Mujica tampoco las hizo saltar. No las hizo saltar. Y la embajada que tiene Uruguay en la Argentina es un edificio extraordinario, porque siempre ha sido el Uruguay una plaza de refugio fiscal para los ricos de la Argentina. Cuando llegue Tabaré Vázquez, yo no sé si va a poder vetar de nuevo la ley de aborto, pero el tipo viene en esa dirección. Y Chile, en algunas cosas uno puede decir, sí, la presidenta Bachelet, bla, bla, bla. La presidenta Bachelet en educación no va a hacer por cuenta propia el cambio que tiene que hacer Chile en educación. Y va a estar con los tratados de libre comercio. Entonces, me parece que los desafíos son muchos. A lo mejor yo me estoy enojando y no le hago caso a Reinaldo, pero me parece que tenemos que ser conscientes de que realmente, así como vino muchísima gente acá, yo confío y espero que tengamos mucha vocación de participación política, que tengamos mucha honestidad, que tengamos mucha claridad para hacer diagnósticos y que tengamos la tolerancia para ir a la cancha de fútbol. Yo no digo como hacen los españoles, que se sienta uno al lado del otro, pero por lo menos respetando lo que se hacía hasta hace no mucho, ¿eh? Que ver al otro es bueno, no es malo ver al otro, y escuchar el canto de la hinchada contraria es bueno. Vamos a vivir muchos un momento muy difícil. Yo no creo que estas grandes empresas que se han enriquecido lo hayan hecho sin cierto visto bueno de estos años. Y quiero terminar con esto críticamente. Moyano me parece impresentable. Me parece impresentable. Sin embargo, hubo una cosa muy interesante que Héctor Recalde, cuando estaba con Moyano, había planteado. Y que tenía que ver con algo que, si lo buscamos en el marco de la salud, es lo que hizo la ley Oñatibia, que le valió el golpe de Estado a Illia en el año 66. Que era, señores, los grandes laboratorios quieren fijar un precio, vamos a tener que ver cómo es la cadena de valor, se va a hacer pública la cadena de valor, vamos a ver cuál es la ganancia, cuál es la renta y cuál es el impuesto que se le cobra esa renta. Bueno, de algún modo eso, que hoy nos vendría bárbaro, porque el Ministerio de Salud no es que invierte, gasta mucha plata en comprar remedios o productos farmacéuticos, que no siempre son remedios, a precios exageradamente altos. Y Ginés está del otro lado de la cordillera. Y la verdad, Ginés es un sanitarista. Entonces, ¿por qué no se puede conocer, además de los indicadores de pobreza, por qué no se puede conocer realmente en la Argentina, además de lo de que declaran las sociedades que están inscritas en bolsa, que son parte del negocio del capital financiero, pero que algunas veces tienen que decir la verdad, por qué no podemos avanzar en que los impuestos sean progresivos, no con las sociedades, sino con las personas, que el IVA vaya decreciendo a medida que haya impuestos progresivos hacia los que más ganan? ¿Y por qué no podemos avanzar en que las grandes compañías, lo de grandes no lo digo en el sentido poético, que las grandes compañías realmente tengan que ir diciéndonos cuánto dinero ganan y que ese dinero también sea parte del inventario político que tengamos en el próximo periodo 2015-2019. Nada más. ¿Podemos tener un minuto cada uno, aunque sea? ¿Qué le decís? Sí. ¿Podemos tomar un par de minutos cada uno para ver, hacer alguna puntualización de lo que dijeron los otros? Yo puntualmente me quería quedar con un par de cosas que dijo Ernesto, que quería señalar. Ernesto decía lo de los detalles. Pará, Reinaldo, discúlpame. Quedan 10 minutos. ¿Querés ocuparlo en ustedes cuatro? Dígame qué quieren. Yo no quiero decir un par de cosas. 20. Es la única manera, porque no. Es imposible abrir. No. El que quiere charlar conmigo después, no tengo problema. Yo también tengo. No, yo bailo a mi mujer en Tinelli dentro de poco. No. Nada más que eso. Ahora me dejaron un cargo de conciencia terrible. No, un par de cuestiones. Ernesto hablaba de los detalles. Yo estoy de acuerdo en los detalles de la política, pero los detalles también en el poder económico. Yo insisto con esta idea, porque nos parece que solamente el actor de la política en la Argentina es un gobierno. Y la verdad que acá hay empresas, señores, que ponen ministros, que fuerzan cambios de gobierno, que fuerzan planes económicos. O sea que también apuntémosle los detalles al poder económico. A mí me parece fundamental eso. Hay que ver los detalles del poder. Estoy totalmente de acuerdo. El periodismo se detiene en los detalles. Si el periodismo no es investigación, no es nada. Entonces, eso creo que lo compartimos con Ernesto desde hace mucho tiempo, como hemos trabajado juntos. Y además somos de la época en que en Página 12 te decían, atención con lo que están haciendo en el menemismo, pero no dejen de mirar a las empresas. No dejen de mirar a las empresas, porque si se venden las empresas al Estado es porque hay un funcionario venal, pero hay un empresario que está aprovechando esa coyuntura. Y lo otro, lo del doble estándar, que también estoy de acuerdo, pero también es un doble estándar que no se marca del otro lado, ¿no? Este que planteaba Ernesto, yo te lo comparto. Ahora, cuando vos ves que hay un programa de televisión muy exitoso, que lleva 2 años haciendo informe y nunca hizo un informe sobre Macri, ¿qué pasó acá? Doble estándar en la Argentina, pero yo estoy de acuerdo. Hay un cuidado, también hay medios de comunicación que lo único que hacen es informe contra Macri. Y de pronto obvian el INDEC o obvian Milani. Claro que hay un doble estándar. Hay un doble estándar que se ha impuesto. Es decir, hay piquetes buenos y piquetes malos. Cuando los piquetes lo hacen los muchachos, los morochos, son malos. Cuando lo hacen, por el campo, lo hace Moyano, son buenos. Es decir, hay un doble estándar que se ha extendido tremendamente en la Argentina. Por eso yo lo comparto, pero me parece que hay que complementar con esto para tener el panorama completo. Claro, los 2 minutos. A ver, 2 cosas me dan a decir, imagínense, 150.000 cosas. Primero que, por lo menos desde que yo ejerzo el periodismo, fui de visitante siempre. Siempre, no es una virtud, es lo que me ha pasado. Pero usted sí que dice. No, espera. No, bueno, fue como dijo Eduardo recién. No estoy de acuerdo. Recién dijo Eduardo, Ernesto vino de visitante y yo tomando eso, digo, respecto de nunca me sentí local en ningún lado. Por ahí puede pasar que si Massa o Scioli gobiernan, yo sea local. Lo dudo. Esperemos 5 años y van a decir si soy local o si soy visitante. Puede ser, ¿quién le dice? Hasta ahora por lo menos, jefe, no ha pasado. Entonces uno no puede juzgar qué va a pasar en el futuro. Momento, de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Sí. Segundo tema. Reinaldo. Espéreme un minuto afuera, lo discutimos. Le digo, pues si no, te informo. Bueno, váyase a su casa, haga lo que quiera. Cuando Reinaldo dice lo del poder económico, estoy de acuerdo. Por eso, en todos estos años, en los últimos 20 años, ustedes escucharon informes sobre IBM Banco Nación, sobre las empresas principales de la empresa de correo privado de Argentina, sobre Chabran, sobre la Barrick Gold, sobre la empresa de trenes TVA, sobre Chevron, sobre el Citibank, Marcelo hizo un libro enorme sobre Citibank, sobre el Banco General de Negocios, sobre una cantidad de empresas privadas, por ahí es insuficiente, pero es injusto. Inclusive el escándalo de las coimas en el Senado tenía que ver con un escándalo en una ley que le interesaba al poder económico, que era la ley de de flexibilización laboral. Con lo cual, también ese tema es discutible. Estoy completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Lo que niego es que no se haya hecho nada del periodismo y de todo tipo de periodismo, el más concentrado y el menos concentrado, el más popular y el menos popular, respecto de estas cosas. Y es laburo de compañeros míos de años, que a veces lo hacían a pesar de la frena. Y si ustedes escucharon, de IBM a Encarnación, IBM es muy poderoso. Y Cristóbal López hoy es un magnate petrolero del juego y de los medios de comunicación donde muchos de nosotros podíamos laburar. Cuando se habla de Cristóbal López, uno se está frenando o imposibilitando una fuente de trabajo. Es poder económico. Poder económico vinculado a muy altas esferas del poder político, tema que me parece que también hay que debatir. Cuando se diga Clarín también, por supuesto que sí. Ah, bueno. Por supuesto que sí. Respecto de las críticas a falta de proporción en la forma que se critica al gobierno y a otros poderes políticos, por ejemplo Macri, realmente discútanlo con lo que ella tiene. Cualquiera que me escuche en la radio a mí sabe que no soy, ni cuando estaba en Mitre, ni ahora que estoy en la Recopop, he sido jamás concesivo con Macri. Macri muy rara vez viene a palabras más, palabras menos. No, bueno, está bien, pero si estamos discutiendo, estamos discutiendo. Hay muchos colegas que también investigan, que también discuten, de un, como dijo recién Reinaldo, de un lado o del otro. Para mí no es así. Hay muchos colegas honestos que laburan dentro de medios oficialistas. Bueno, a mí me toca ahora laburar en la Recopop, que es un medio que pertenece a un grupo oficialista, que es el Grupo 23, y hay otro. Y hay muchos colegas honestos y buenos colegas que laburan en medios que hoy tienen una posición muy crítica de gobierno y después no se sabe. Respecto de mis actitudes personales, me parece que es realmente irrelevante. Supérense que soy la peor persona del mundo. Me arrastré por Clarín. La verdad no es así. Y lo puedo discutir en la puerta con quien quiere. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? De repente la peor persona del mundo puede decir algo que es cierto y la mejor persona del mundo puede equivocarse. Es de la Edad Media al principio, es el famoso argumento ad hominem. Es decir, yo lo escucho a Hernán y es como dijera, pero vos sos kirchnerista, pero ¿qué tiene que ver? Hay cosas que dice de la historia de Dorrego, de la interpretación histórica, que a mí me resultan sumamente interesantes. ¿Cómo alguien puede plantear como discusión frente a otro que está diciendo algo que no está de acuerdo, pero vos tal cosa en tal año? O vos no dijiste tal cosa. Además, a ver, solamente una cosa, el señor ahí que me recriminaba. Lo dijo Curto, jefe, lo dijo Curto. Me lo dijo Curto a mí. Me lo dijo Curto a mí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, está bien. Sí se puede, mirá cómo lo digo. Bueno. Lo dijo Curto, macho. Bueno, a mí me parece muy interesante. A mí me parece muy, muy interesante. ¿Seguís vos? No, a mí me parece muy interesante lo que ocurrió acá. Digo, hace muchísimos. Calma. Hace unos meses, Ernesto me trató de hijo de puta en el Twitter y yo no entendía por qué me había tratado de hijo de puta. Y la verdad es que no sabía muy bien cómo venir acá a hablar con Ernesto, porque un tipo que te trata hijo de puta públicamente es muy difícil volver a sentarse con él sin tener ganas de agarrarlo a trompada. Digo, mi madre está allá, es complicado, pero espera. Pero quiero decir algo que me parece que acá ocurrió y que es muy profundo lo que pasó. Y que es muy profundo y que a mí me parece que es nodal para comprender qué pasa con muchísimos periodistas, qué pasa con muchísimos en la comunicación y qué pasa con los seres humanos. Y es algo que dijo Ernesto que tiene mucha razón, que son los puntos de vista. Los puntos de vista es algo que es interesante para plantearlo, para empezar a respetar qué pasa con el que tiene un punto de vista diferente. Porque lo que cuenta Ernesto de su padre es irrebatible. ¿Alguien puede negar que el peronismo tuvo secciones especiales donde se torturó gente? No, nadie. Negarlo es ser necio. ¿Alguien puede negar errores que ha cometido el kirchnerismo? No, negarlo es ser necio. Creer que alguien es necio porque no se fija en esos detalles también es un error y también es una falacia al individuo que está hablando. ¿Por qué planteo esto? Porque todos tenemos puntos de vista diferentes. Mi abuelo es hijo bastardo de una familia que tenía un campo en la provincia de Buenos Aires. Mi abuelo pudo ser reconocido, podría haber sido reconocido recién gracias a la ley de reconocimiento de hijos naturales de Perón. Hasta ese momento nadie reconocía a los hijos bastardos como hijos verdaderos. El relato que tengo yo de la historia argentina, donde a mi tío lo cagaron a trompadas en la dictadura, lo torturaron durante un tiempito y lo largaron, donde a mis abuelos lo dejaron sin laburo porque era peronista, donde no se podía nombrar la palabra Perón, no se podía nombrar la palabra Evita, tiene que ver con el punto de vista, y tiene razón Ernesto en esto. Tiene razón con lo que dice él, porque tiene que ver con el punto de vista y tiene que ver con la mirada ideológica. Me parece que de eso es interesante hacerse cargo de la mirada ideológica que uno tiene y no tachar la mirada ideológica del otro solamente porque tiene mirada ideológica. Lo que hay que hacer es comprender, en todo caso, que el que tiene una mirada ideológica diferente a la de uno, tiene razones para hacerlo. Tiene razones para hacerlo. Pero porque todavía no terminé. Cuando uno elige un lugar desde donde decir las cosas, está siendo coherente con su propia vida. Pero uno no puede ser inocente al expresarlo. Uno puede decir, yo elijo esta corriente ideológica, pienso esto y decido laburar en este medio porque este medio me representa. Yo decido, porque tengo esta mirada ideológica, plantear que la suma de detalles no hacen un todo. Y que el todo tiene que ver con muchísimas cosas que hace un gobierno y que depende de la suerte y el destino de muchísima gente. Las paritarias, tener trabajo, las mejoras salariales y algunas cosas que tienen que ver con muchísimos errores de los gobiernos. Pero uno tiene derecho a pensar que el bosque a veces es más importante que la suma de detalles. Pero uno no puede ser inocente. Si uno trabaja en un medio de comunicación determinado, está siendo responsable del lugar donde trabaja. Lo digo desde el diario Tiempo Argentino. Y es interesante también hacerse cargo que otra gente lo dice desde otros diarios. Concretamente lo dice desde el diario Clarín, desde el diario La Nación, desde el diario Página 12, porque el medio desde donde vos decís las cosas también te identifica. Cuando vos pensás en el gobierno de Ilía, también tenés que pensar en primera plana. También tenés que pensar en esos periodistas que se fijaron en los detalles e hicieron una campaña horrorosa contra el gobierno de Ilía, también forzando el golpe de Estado de Ilía, con mayor responsabilidad que la de Perón todavía, quizás no tanto como la de Bandor, pero con muchísima más responsabilidad que la de Perón. Y cuando vos haces un análisis determinado de un gobierno preciso y no fijás las cuestiones que diferencian de muchísimos otros gobiernos y haces una acumulación de detalles, también estás haciendo una mirada determinada. Y si lo haces desde un medio que tiene una historia determinada, también sos de alguna manera responsable de esa historia. Yo no soy Tiempo Argentino, yo no soy el dueño de Tiempo Argentino. Sin embargo, a esta altura de mi vida, en la cual quizás, como dicen muchos, no hago periodismo, lo dice La Nata, lo dice... mucha gente lo dice, quizás es cierto, quizás haga análisis política, quizás haga otro tipo de cosas, yo que no tienen que ver con el periodismo del detalle, es cierto. Pero digo, yo me hago responsable de donde escribo, no soy el dueño del diario, no soy el dueño del medio, pero sé dónde estoy escribiendo y sé qué es lo que estoy diciendo. Y creo que eso, lo que no se puede hacer es ser... dar un mensaje inocente cuando no se es inocente. Y eso me parece que es interesante plantear. Eduardo, ¿te falta vos? Bueno, los dos últimos minutos, 30 segundos para hablar del periodismo. No me gusta el periodismo de hipócritas, no me gusta el periodismo de decir, bueno, esto No se lo puede negar, pero tampoco lo voy a decir. Yo creo que las cosas hay que decirlas, ¿eh? Y que la verdad, y ahora, por más que sea el último, me parece que Ernesto tendría que hablar de Clarín y Hernán tendría que hablar del gobierno. La verdad es lo que habría que hacer. Lo que cada uno tiene que hacer es demostrar que su honestidad también, si hace correr riesgos, está la sociedad para defenderte. Está la sociedad para darte otro trabajo. Yo no voy a hablar de mí, y todos, o la mayoría, deben saber que en algunos lugares los he perdido, y no me callo. Y seguiré perdiendo lugares y probablemente cumpla un ciclo perdiendo lugares y seguramente eso va a ser un buen destino para mí. Un minuto para decir algo que a mí me parece un sueño. En junio del año que viene, entre junio de 2015 y julio de 2016, vamos a cubrir un periodo de 13 meses que van a ser los 200 años del Congreso Artiguista, donde estuvieron las provincias federales, y del Congreso de Tucumán, donde el unitarismo, hay que decirlo, logró bendecir la independencia. Desde 1810 hasta esa independencia, acá no se sabía si éramos de Fernando VII, de Lord Stratford, la verdad era un gran problema, pero hasta el día de hoy, y este es el gran problema, no sabemos cómo articular ese Congreso de Arroyo de la China con ese Congreso de Tucumán. Y la verdad, si queremos participar en política, y quienes son en este momento los más calificados en intención, en apoyo de las encuestas, en apoyo de los medios, en apoyo de los grupos empresarios, para representarnos en el próximo periodo, si ellos no tienen la vocación de llamar a un gran encuentro argentino, vamos a estar en problemas. Tenemos que pelear para escucharnos, pero para estar juntos, para tener un ámbito donde no tengamos el discurso de la confrontación como único discurso. Confrontemos, digámonos las cosas que tengamos que decirnos y lleguemos a un punto de responsabilidad para que los dirigentes sepan que necesitamos un país unido. El país que estamos viviendo ahora no está unido y estamos con problemas económicos. El diagnóstico que yo hacía antes, seguramente no es vibrante, no es una cosa acaloradamente atractiva, pero la verdad, esto se lo pueden decir muchísimos que están mirando la economía, las cosas no están fáciles. Si no se logra un consenso y un acuerdo político, si no le ponemos el cuerpo, vamos a estar en problemas. Así que peleemos para estar en un país unido. Bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrado este momento. Si no, nos van a echar además. Sí, pero nos tenemos que ir, sí. Podrías haber dicho la palabra, seguimos peleando nosotros acá. Pero dijiste muchas cosas que son inagriantes y no decir que son inagriantes. Lo que es que de la persona que justo se entra a defender la batería, también tiene que defender a la persona que... Bueno, muchas gracias por haber venido. El Grupo 23 les agradece que hayan estado acá, que hayan participado, ¿eh? Cada uno tendrá su pensamiento. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Bueno, estamos en un espacio.